Aí, Jack. Y ahí, Willem. La May le dijo que suba el guille cuando le tiren la vía. Que todos esos brillos, por más que brillen, no son de buena talla. Hay muchos nenes le han fallado. Anda con un piquete demasiado. Anda con carro nuevo. Se lo consiguió sin ego. Todos los fines ya salió. Se metió, que prefiere perderse en un baile perreo y no en el amor. Un ex se pintó un mundo, pero le hizo llorar y el dibujo se jodió. El timo también quiso pintar, la nena dijo sí, pero píntate pa'l carajo. Necesito tomar y a ti ver cómo te lleva el cabrón que te trajo. Suelta como gavete, no te dan vuelta, ahora es conmigo vete. Dos puertas, su corbete. Dynamic Record, Seto,